el propietario de la panificadora La Vienesa anunció ayer a los trabajadores el cierre de la totalidad de las sucursales. Ayer les informamos que había una reunión después de la una de la tarde y justamente la noticia fue esta. De todas maneras, ustedes dirán, porque ustedes han escuchado las conversaciones que hemos tenido con la mesa del PAN, y esta situación se veía venir, pero bueno, ahora se concretó 8 sucursales, por lo menos 100 trabajadores que quedan en la calle por el cierre de estas sucursales. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, la noticia fatal llegó entonces ayer, Luis. Sí, lamentablemente, ayer en la reunión que ya se había pactado desde el día viernes que se tuvo la negociación tripartita, que se iba a tener con la empresa y el abogado, dio la noticia que nadie quería escuchar, que va a cerrar las 8 sucursales con lo que eso conlleva, que voy a decir, casi 100 familias que se van a quedar sin su sustento, ¿no? 100 trabajadores menos ahora en el Uruguay. Y eso nos pone bastante triste. Sí, claro. No es para menos. Pero además ustedes estaban ya con tanto tiempo esperando un desenlace que podía ser este, que se dio, ustedes estaban buscando alternativas. Me interesaría conocer, y que lo sepa la audiencia también, ¿cuáles son las alternativas que están procurando ustedes? Sí, en realidad era una noticia que nosotros no queríamos escuchar, pero sabíamos que el desenlace podía ser ese, ¿verdad? Entonces, como bien decís tú, ya nos habíamos puesto a trabajar en alternativas. Y la alternativa principal y la que más fuerte está es hacer una cooperativa con la sucursal principal, que es donde se produce, y alguna de las sucursales más, y tratar de salvaguardar la mayor cantidad de puestos posible, ¿no? Evidentemente que no es el ideal, porque no se podrá abarcar a todos los trabajadores, pero por lo menos salvaguardar aquellos que más necesitan, aquellos que tienen familias, jefas de familia, principalmente con hijos, intentar salvaguardar de esa manera la posibilidad de tener unos entre 20 y 30 trabajadores de forma de cooperativa. Ya se ha hablado con el INACOP, se ha avanzado bastante, hemos tenido ya varias reuniones con el director de la parte de los trabajadores en INACOP, inclusive en estos últimos días hemos tenido contacto con la presidenta del INACOP, en cual está en consonancia con la propuesta que hace la Mesa Comunal PAN y Afines, y se está avanzando en ese sentido. ¿Y qué va a pasar con los créditos laborales que tenían para cobrar los trabajadores y todo eso? ¿Será parte de esta negociación de la cooperativa también? Bueno, no, lo que ahí se va a hacer es que sea parte de la liquidación y del pago por despido, ¿verdad? Obviamente que él dice que no tiene plata, dice, porque sabemos que él lamentablemente falta bastante a la verdad, parece que viviera una realidad paralela, porque hoy te dice una cosa y mañana te dice otra totalmente distinta, pero bueno, a través de nuestro abogado estamos buscando las cuestiones legales, sí, en definitiva, porque como es una SRL, no solo que en una SRL, según nuestro abogado, se va contra el patrimonio de la empresa, sino que también tendría que eso ir contra el patrimonio personal de cada uno de los socios de la SRL. Él aduce decir que no tiene nada a su nombre. Bueno, ahí se buscará la ruta de sus patrimonios, si en definitiva se tiene, se irá contra los mismos. Y si no, que sea parte de la liquidación el despido. Que obviamente, como no tiene plata, hay que asegurarse a través del Fondo de Insolvencia Patronal, ¿verdad? Que ahí recuerden que tenemos otra dificultad, que si él pidiese el concurso antes que los despida, también se quedarían sin eso. Por lo cual, pareciera una paradoja, y esto ya lo hemos explicado bastante, pero es bueno decirlo, que en vez de pedir trabajo, en este contexto, lo que se pide es que se lo mínimo que puede hacer es despedirlo antes que llama al concurso, para que puedan acceder los trabajadores al Fondo de Insolvencia Patronal. Y posterior a eso, en el concurso, presentarnos de forma cooperativa. Uh-huh. Luis, con respecto a ¿les corresponde o tienen todavía posibilidades de ir al seguro de paro los trabajadores o no? Bueno, les corresponde a algunos sí, a otros no, y en eso le estamos pidiendo al gobierno. Hará cuestión de 20 días, yo hablé con la directora nacional de trabajo y ella se comprometió a que se iba a gestionar. En el día de ayer, Natalie Barbé, que es la nueva secretaria de Relaciones Laborales y de Conflictos del PCNT a partir del último congreso pasado, sí. Ayer estuvo una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y le iba a plantear esta situación, para que primero hubiera un seguro especial por 6 meses para que abarcara a todos los trabajadores sin excepción, ¿verdad? Porque hay algunos que no llegarían a cubrir y no podrían tener seguro. Entonces, por lo menos garantizar estos primeros 6 meses con ese seguro especial y después que cada uno tome los seguros que le correspondiere. Uh-huh. Luis, te saco del tema de la vienesa para preguntarte sobre otro tema. ¿Qué pasa con Pagnific? ¿Hay problemas? No, que yo sepa no, ¿por qué me lo preguntás? ¿Desde qué porque punto de vista? Vos tuviste reuniones hace poco tiempo con gente de Pagnific, pensé que había algún problema. No, sí, no, como presidente de la mesa con Unidad España Fines, cuando las bipartitas, viste, entre empresa y sindicato, no prosperan o quedan trancados, ahí interviene la mesa y hay bipartitas que se llaman bipartitas ampliadas con la participación nuestra. Ajá. Para intentar resolver las distintas situaciones y conflictos. Bueno. No, el problema que tenemos con Pagnific lo tenemos con Pagnific Sorchante, es con Grupo Bimbo, ¿verdad? Sí. Y ya lo hemos hablado mucho de eso. Sí, y sí. Que lamentablemente no se echó, está haciendo mella también. Acá no estamos diciendo que la vienesa cerró por eso, pero también es parte de eso. Y muchas que vienen cerrando, y muchas que tienen complicaciones y que hacen reestructuras, inclusive panificadoras de carácter nacional, como en la que, por ejemplo, que en Pangiorno, en Friopan, en Masa Madre, está siendo golpeada por esta compraventa, ¿verdad? Claro. Lo dijimos, sí. Y bueno, y en los hechos se está dando. Claro. Sí, sí. Sí, podría generar problemas a largo plazo, podría caer alguna más. Sí, perdón, ya está generando. Pangiorno sí. Nunca se ha recuperado y viene complicada. Tenemos seguros parciales todos los meses. Y los que trabajan de lunes a viernes, siendo que nosotros somos de 48 horas semanales. En Friopan pasa lo mismo. El propio dueño se quejó y dijo que en el último tiempo ha perdido 10 clientes a mano del Grupo Bimbo. Por lo cual, sin duda alguna que pega. Y panaderías chicas, donde están cerca de los centros de supermercados, las grandes superficies, también están siendo dañadas. Nosotros pedimos formalmente hace unos días atrás, a través de nuestro abogado, el doctor Alberto Sánchez, reunirnos nuevamente con la Comisión de la Agencia de la Competencia, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y transmitirle que al entender y... nuestro, no se está cumpliendo con lo que se otorgó, ¿verdad? Que era que no fuera monopólica y que no perjudicara a terceros que no se perdieran puesto de trabajo. Pues bien, le vamos a transmitir a la Agencia de la Competencia que efectivamente se está haciendo eso. Perfecto. Luis, una pregunta que te quería hacer. Y te aprovecho, ¿qué ha pasado con el tema de la denuncia que habían hecho trabajadoras por el tema de acoso en panaderías artesanales? ¿Se ha movido eso o no se ha movido? No, eso se ha movido. Lo bueno que, como visibilizamos eso, a nivel público, se ha movido, no solo en la Inspección General de Trabajo, que en eso, justo decirlo, ha actuado en consecuencia, también en el Centro Industrial de Panadero, hemos tenido una reunión nosotros con el presidente y el propio directorio y han tomado cartas en el asunto. Han hecho capacitaciones, han formado gente, se ha incentivado, se ha puesto donde no había los protocolos de acoso, por lo cual eso bajó. Lo que está es lo que ya hemos denunciado y está en proceso, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y por la información y quedamos atentos siguiendo los temas. Bueno, gracias como ustedes, como siempre, a las órdenes. Hasta luego.